Estereovoces MX presenta Entre Colores, conducido por Betty Sam, Mara Aldrete, Marilú Equigua y Tess Aldrete, quienes darán voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostraremos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre Colores, comenzamos. Bienvenidos a Entre Colores, este programa donde hablamos de diversidad e inclusión, presentándoles temas, ahora sí que de la vida real. Me sonó como a mujer, casos de la vida real, pero bueno, este sería casos de la vida real en donde hablamos de diferentes temáticas que tienen que ver con violencia, con discriminación, con falta de empatía, falta de respeto y todo eso que estamos viviendo los seres humanos día a día. Y bueno, pues hoy tenemos, como siempre, a mis queridísimas participantes de este programa, y tenemos a la doctora Tess Aldred. Tess, muy buenos días. Hola, buenos días, chicas. Buenos días, mi Betty. Excelente día para nuestros radioescuchas. Gracias, Tess. También tenemos aquí a Marilú Equigua. Marilú, buenos días. Hola, buenos días. Pues aquí ya listas para iniciar. Y tenemos a Xiomara Aldrete. Mara, buenos días. Hola, hola, chicas. Buenos días. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la violencia de género. Pero vamos a hablar de la violencia de género en un caso un poco fuera de lo que la gente, digamos que, identifica como violencia de género. Todos decimos violencia de género y pensamos en una mujer golpeada, ¿no? En una mujer maltratada, tanto física como verbalmente, en el feminicidio, cosas así. Pero no, existe otra violencia de género, y es la violencia que sufren algunos hombres. Entonces, Mara nos va a presentar el caso de hoy, y bueno, pues se trata precisamente de una violencia de género en contra de un caballero. Entonces, Mara, los micrófonos son tuyos para que nos presentes el caso. Muchas gracias. Pues bueno, sí, como dices, ¿no? Estamos, digamos, acostumbrados, desgraciadamente, a que se hable de una violencia de género femenina, ¿no? Y que es lo más sonado y pues desgraciadamente llega a ser hasta lo más común, ¿no? Sin embargo, creo que se deja de lado que también dentro de lo común hay mucha violencia de género masculina, sí, en los cuales, pues, pobres hombres, o sea, les va, pero en feria, ¿no? Entonces, bueno, pues, a mí me gustaría platicarles de un caso que tuve la oportunidad de conocer dentro de consultorio. Un matrimonio relativamente joven, aproximadamente 25, 27 años, ambos, ¿sí? Con dos chaparros en casa, y uno en camino, que eso es lo más divertido, ¿okay? Wow. Entonces, tenemos, digamos, dos chaparros y medio. Ajá. Y dos jóvenes que, pues, realmente se juntaron, porque no hubo un matrimonio como tal, pues también muy jóvenes, alrededor de los 19, 20 años, ¿no? Sin embargo, pues bueno, estos chicos se conocen, pues no en un ambiente que digas que lo que es lo más sano, que digamos, pues no, ¿verdad? Pues se conocen en la fiesta, en el alcohol y pues en el relajo total. Entonces, pues bueno, o sea, esta chica a los meses queda embarazada, ellos toman la decisión de irse a vivir juntos. Y de aparte, digamos que pues, los papás de ellos pues no estaban como que muy de acuerdo, ¿no? Ambos, o sea, tenían problemas con tanto la mamá de él con la chica como viceversa, ¿no? Entonces, pues bueno, a los papás tampoco les fue como que muy divertida la idea, pero pues respetaron sus decisiones. Entonces, pues bueno, el chico realmente entra en una fase de mucho estrés y mucha complicación en su vida, porque él estaba acostumbrado pues a estar pues desde el jueves, viernes, pues en la pachanga con los amigos, pues también de chava en chava y demás, ¿no? Sin embargo, pues bueno, el chico de cierta forma, como creo que a muchos de los radioescuchas, incluso posiblemente a alguna de nosotras, pues la vida nos obliga a madurar. Y la vida nos obliga a evolucionar. Entonces, bueno, este chico toma el rol de cabeza de familia, hacerse responsable. De hecho, él no deja los estudios. Él pues, se ¿A mete qué edad a se juntaron? ¿19? Se juntaron como a los 19, 20 años más o menos. Estaban estudiando. Sí. Entonces, pues bueno, este chico no deja la escuela porque pues entiende, ¿no? Que es lo único que lo va a pues realmente a darle a su familia un futuro. Sin embargo, pues bueno, inicia a trabajar y demás. Pero durante todo este tiempo que el chico empieza a manejar, pues bueno, esta parte de madurez, de pues ya nos metimos al ruedo, pues ahora vamos a echarnos al toro, ¿no? Y pues, entonces, pues bueno, este chico empieza a hacer realmente las cosas bien, ¿sí? Pero la chica se queda estancada en el tema de la fiesta, de pues el cotorreo, pues el alcohol, pues no, porque pues ya estaba embarazada, y eso a ella le entra, le genera mucha frustración, el que ella vio realmente su vida, digamos que interrumpida. Sin embargo, pues bueno, ellos tomaron la decisión de sí tener al moconete, ¿no? Pero bueno, entonces así se la lleva, nace el primer chaparro y esta chica, pues bueno, como que también empieza a caer el 20 y demás. Pero en esta transición de me está cayendo el 20 de lo que realmente quiero hacer a lo que es mi vida ahora, ella empezó a generar un trastorno de celotipia impresionante. ¿Okay? Entonces pues empezó por el típico reclamo, ¿no? De pues es que si del trabajo a la casa te haces 20 minutos, ¿por qué te tardaste 35? Oh. Ah, pues es que había tráfico, me entretuve con el jefe, bla, bla, bla. Entonces, bueno, empieza a subir, ¿no? De tono el tema de la celotipia, al grado de ya llegar a ofensas verbales, ¿sí? Y pues, o sea, bueno, para que nos lo acepten aquí, pues facilote, ¿no? Andabas de una ya de facilote, ¿no? Entonces, pues obviamente se sacaba todo el repertorio de groserías de la abuela, ¿no? Y lo ofendía muy, muy fuerte. Cuando llega el segundo chaparro, se aumenta este tema de la celotipia. ¿Por qué? Porque pues ella sube de peso, pues obviamente las que somos mamás, pues sí con uno, ¿no? No nos damos abasto, con dos. Menos. Pues bueno, ¿no? O sea, duras penas, te alcanza el tiempo para bañarte en 5 minutos. Entonces, pues bueno, o sea, de acuerdo a la situación, pues digamos que la chica descuida un poco su aspecto físico, ¿sí? Y tomando en cuenta, obviamente, que ella sentía que su vida se había ido literal a la basura y la se había interrumpido, ¿ok? Entonces empieza a tomar de objeto de descarga a su pareja, ¿ok? Y como ella estaba consciente de que se había descuidado en su físico, que, pues bueno, que secuelas de los embarazos, pues bueno, o sea, sube uno de peso, hay veces que el peso no lo podemos recuperar o que nos queda la dichosa cangurera, ¿no? Y pues al final del día, pues tu cuerpo cambia. Entonces aumenta este tema de la celotipia ya al grado de llegar a los golpes, ¿ok? Llega ella ya a agredirlo físicamente, amenazarlo en una ocasión con un cuchillo, porque pues, según ella, el otro andaba de loco haciendo la ruta de los moteles, ¿no? Entonces, en lugar de la visita de las siete casas, sí, no, la visita de los siete hoteles, ¿no? La ruta de los moteles. Entonces, pues así se aventaron un buen rato, y llega un X día en el que este chico se queda sin pila. Pues, tenían como una reunión en el trabajo y demás, ¿no? Reunión de la que ella estaba enterada. Entonces, bueno, pasan cosas, como a todos, ¿no? En algún momento se nos descarga el teléfono en el momento menos indicado. Entonces, bueno, total, se descarga el teléfono, el chico no se da cuenta, pues anda ahí con los compañeros de trabajo y demás. Cuando se da cuenta, pues le corre a su casa. Agarra con un compañero con el que él se iba al trabajo. Pues ya, agarra, se va a su casa, y cuando llega y abre la puerta, el carro destrozado. La casa. No, cuando dices destrozado. Él agarró un martillo y rompió destrozado los cristales, agarró martillazos el carro, wow. Cuchilló las asientos, llantas. Entra a la casa, y bueno, literal la casa, o sea, no había lugar donde no hubiera un cristal. O sea, literal volteó el comedor ella. O sea, volteó el comedor, que era obviamente de cristal. Entonces, pues bueno, toda la casa llena de cristales, los juguetes de los niños destrozados, adornos, o sea, todo, ¿no? De esa casa, o sea, yo creo que no debe haber quedado ni un plato, ¿sí? En su impulso, y dentro de su trastorno de que pues le estaba haciendo infiel con medio México, porque pues la otra mitad son hombres, ¿no? Entonces, bueno, es que a veces hasta creen que con los, ¿no?, hombres, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, o sea, como se le desapareció literal 40 minutos, que fue el rato que él se fue, la última comunicación a que él llega a su casa, que es un lapso de 40, 50 minutos, pues bueno, ella destrozó la casa. Fue cuando ahí el chico dijo, ya no, o sea, vengo ya con años, uh-huh, viviendo este tipo de violencia, aguantando, porque pues uno dice, bueno, pues, o sea, pues los hijos la desquician, ¿no? A todos los desquician. Ah, sí, pero no a ese grado, en, ¿no?, algún momento. Entonces, pues él le daba como que, pues es que está estresado, ¿no?, por los niños. ¿Qué me agarré de objeto de descarga? Pues que me agarré de objeto de descarga. Digo, aquí también hablamos de que el chico de sus límites pues estaban bastante nulos, complicados, ¿no? No existían. Entonces, bueno, él toma la decisión en ese momento de ponerse en tratamiento y de para finiquitar el matrimonio por los hijos. Porque él lo decía, yo entré, o sea, desde que vi el carro, dije, pues, ¿qué onda? Entro a la casa y la veo en ese estado. Dice, yo lo único que pensé fue de ya mató a mis hijos. Ajá. Eso te iba yo a decir, fue la pregunta que me vino a la cabeza. ¿Y los niños? Ese fue su primer pensamiento. Dijo, ya mató a mis hijos. Porque pues a él ya lo había amenazado, ¿no? O sea, ya con cuchillo y demás, pues, o sea, en un arranque, pues tenemos a una llorona, ¿no?, que mató a sus hijos por celos. Entonces, en una de esas andaban queriendo repetir la historia. Entonces, bueno, a este chico le entra mucho el miedo por el tema de los hijos. Y pues bueno, el embarazo que ella tenía lo pierde justamente por todo esto, al momento de que ella avienta el comedor. Ay, Dios. Pues, la fuerza que hizo para el comedor y pues todo, ¿no?, la furia que ella traía y demás, pues bueno, pierden el producto, ¿sí? Que uno dice, híjole, se escucha bien feo, pero pues ya que sufrieran dos inocentes a que sufrieran tres. Sí, de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, pues bueno, se lleva todo un proceso, obviamente se inicia un proceso legal, todo, porque ella alegaba que según habían entrado a la casa, en cuanto lo vio, es que se metieron a robar. Y pues no, la verdad es que la cámara, o sea, casa tenía cámaras, revisan las cámaras y pues ahí ven que, pues no, que ella hizo todo el caos. Entonces, pues bueno, entra toda esta parte, que así como digo, este caso es muy fuerte, ¿sí? Hay casos que son, digamos, que no menos importantes, pero digamos que pues llegan los cachetadones, a la jalada de greñas, a la insultada. Uh-huh. Pero ya en este punto en el que él ya se sintió en riesgo, tanto para sus hijos como en riesgo para él mismo, y que es una pena realmente el que se esté, usted tiene, ¿no? Que uno como hombre pues tiene que aguantar, y si hablas y si tu mujer te pega es porque pues no tienes lo suficiente, y todos los bueno, lo que pasa es que sociales, ahí viene, ¿no?, un arquetipo social fuertísimo, ¿no? En el cual la mujer, cuando es golpeada, justo, ¿no?, todo mundo es de protegerla, la apapacharla, y casi casi vamos todos a pedirle al tipo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando un hombre es violentado física o emocionalmente, lo que recibe de la sociedad es burla. Principalmente, ¿no?, burla, sí. Sí, es lo que recibe, o sea, burla. Pero no, además de nuestras autoridades, empezando, a mí me por ha tocado ver casos de hombres violentados que llegan a denuncia, y desde que llegan a hacer su levanta de acta, ahí se empieza a burlar la gente que está dentro de la del Ministerio Público. ¿Cómo crees, señor? ¿Me viene a decir que su señora le pega? Exactamente. Sí, y no se habla justo por esa carga social, ¿no? Hay muy poca empatía. Fíjate que ahorita que Marilu comentó eso de las autoridades, yo cuando estaba haciendo mis prácticas como perito en psicología criminal, estaba en un ministerio público y llegó un señor justo, ¿no?, a comentar, ¿no?, que iba a levantar una denuncia en contra de su esposa porque lo había golpeado. De verdad, los agentes del Ministerio Público, sí, ahorita le levantamos el acta. Y siéntese allá, lo mandaban 3-4 minutos para allá, y de verdad le hablaban, el mandilón que lo golpea a su mujer ya puede pasar a declarar. Te lo prometo, no es broma, ¿no? Y, o sea, obviamente de esto te estoy hablando, ya tiene sus ayeres y sus lunas, y pues todavía no estaba tan realmente concientizados socialmente, pues los derechos humanos, ¿no? Pero la misma autoridad así, burlándose. Entonces, el tema es que estamos poco sensibles a ese tipo de situaciones, porque el hombre es el macho, ¿cómo va a ser violentado, no? Y son temas que lamentablemente no se hablan. Yo he vivido muy de cerca esa parte con alguien de mi familia, donde violentaban a un hombre de mi familia, y son cosas que no se atreven a decir ni siquiera a la propia familia, pensando por el qué va a decir, ¿no? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi hermana? ¿Qué va a decir mi prima? ¿Qué van a decir mis hijos? O sea, aunque ellos lo vean, aunque ellos lo vivan, son cosas que no se hablan dentro de un núcleo familiar. Ahora imagínate en la sociedad, ¿no? Yo creo que muy pocos hombres denuncian por esa razón, ¿no? Sí, por eso las estadísticas de hombres violentados es tan baja, porque realmente no denuncian. ¿No? Sí, exacto. No se atreven por la vergüenza, por el miedo a la burla, ¿no? Por todo eso que lamentablemente la sociedad se encarga de criticar, ¿no? Es que sabes que yo considero, salvo su mejor opinión, que el arquetipo social que tenemos la sociedad mexicana, pues justo, ¿no? Es el macho, el que tiene el todas mías, el que puede llegar y golpear, el que puede llegar y ofender. Entonces, estamos familiarizados con eso. Entonces, el que un hombre reconozca que es violentado, O sea, literalmente es romper un arquetipo social con el que hemos crecido, claro. ¿No? Pues sí, lamentablemente sí, y lamentablemente es más común de lo que mucha gente puede llegar a pensar, ¿no? Muy común, sí. Porque a veces ejercemos la violencia en nosotras como muy normalizado, ¿no? Andale. O sea, como diciendo, ay, la tóxica, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, desde ahí como que dices, ay, bueno, es normal porque las mujeres son así, ¿no? Tóxicas. Sí. Entonces como que desde ahí empieza a normalizarse, ¿no? Donde no hay... Yo creo que justo yo platicaba con una amiga hace unas semanas, un par de semanas, de esta parte de donde nosotros compartimos gastos o muchas veces el hombre se queda al cuidado de los hijos, ¿no? Uh-huh. Y aunque no sea violentado, o sea, aunque sea un acuerdo al que llegaron en ese momento los matrimonios o la pareja, es violentado socialmente desde sí. Que ven al papá llegando al colegio. Al colegio. Desde que ven al papá entrando al mercado a comprar la comida. O sea, desde que saben que el papá es el que se queda en casa y la mamá sale a trabajar, ¿no? Sí, hasta lo ven como el bicho raro, ¿no? ¿Saben sí. Qué? Es que volvemos al arquetipo, ¿no? Porque una, o sea, como tú bien dices, Marilu, hay sistemas familiares que dicen, bueno, mira, yo gano mejor que tú, digo, tu sueldo es bueno, pero ya si hacemos cuentas entre el transporte de los moconetes, entre la nana, entre el club de tareas, pues casi que salimos tablas con tu sueldo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué te parece si hacemos cambio, no? Y lo negocia así la pareja, y yo siempre he dicho, y analícenlo, una mujer que deja su vida profesional por dedicarse al hogar y ver a sus hijos, qué gran mujer que sacrificó su vida profesional por sacar adelante a sus hijos, ¿no? ¡Guau! Pero si es él, es un mantenido. Ah, pero ella no es mantenida, ella es una mujer que sacrificó. O sea, vean el arquetipo, ¿no? Sí, o sea, toda la estigmatización que hay detrás de él. Sí, es uh-huh. que es eso, ¿no? Es esta sociedad machista en la que vivimos, que lamentablemente, aunque digan, no, es que ya se está erradicando, nah, el machismo ahí está. No, la realidad es que México es machista. Es muy machista y lamentablemente tenemos mujeres muy machistas. Sí. Porque yo siempre he dicho que quienes educan a esos hombres, pues mujeres, ¿no? Y entonces, es lo que dicen, o sea, cuando un hombre se queda en casa, es el mandilón, ¿no? Mantenido. Es el mantenido. Pero la mujer no, a la mujer no es mantenida y pues si vamos a hablar de realidades también es mantenida, ¿no? Exacto. También es mantenida y también le dicen que lo... Porque ¿qué es lo que normalmente piensan? No, pues es que como es que es el que se queda en la casa y no trabaja, es el que le dicen qué es lo que tiene que hacer y tiene que rendir cuentas del dinero y tiene que rendir cuentas de todo, pues es igual con las mujeres. Igualito cuando es el hombre el que las mantiene y todo. Entonces, ahora, sí es cierto que hay veces que esto es de mutuo acuerdo y que lo toman la decisión porque, pues a lo mejor la mujer gana mucho mejor y alguien se tiene que quedar con los niños y pues si van a prescindir de un sueldo, pues prescindir del menos bueno, ¿no? Pero también hay veces que no es por eso, sino es porque, híjole, de verdad es que hay mujeres que dirían por ahí que tienen los pantalones bien puestos, pero también hay quienes tienen los pantalones puestos de más, ¿no? Y quieren controlar al hombre, y la forma en la que encuentran de controlarlo, de manipularlo y de no permitir que el hombre crezca y se desarrolle es pues dejándolo en casa, ¿no? Que es lo que uh-huh. muchos hombres hacen con las mujeres, cuando hay hombres que no permiten que sus esposas trabajen, ¿no? Yo creo que es lo mismo, nada más que en este caso es la mujer la que juega el papel de que es que muchas, yo creo que hay muchas mujeres también que manipulan eso, ¿no? Para poder tener el control, que sí tienen un buen trabajo, que a lo mejor el marido podría lograr tener una mejor oportunidad y tener un mejor ingreso y todo, pero como ellas quieren tener el control del matrimonio juegan el papel de que yo soy la que gano más, entonces mejor tú te quedas en la casa, y así los controlan, ¿no? Sí, no, y después ejercen otro tipo de violencia en la cual pues yo soy la que paga, yo soy la que esto, y se trepan a un pedestal, ¿sí? Y se empoderan a lo tonto, ¿sí? Y agreden esta parte de, pues si yo soy la que traigo la comida, yo soy la que esto, bla, bla, bla, pues tú qué, ¿no? Cuando volvemos al punto de lo que decían, pues si fuera al revés, pues estaría dentro de lo normal, ¿no? O sea, de lo socialmente aceptado. Socialmente aceptable. Uh-huh. Y violentan también por esta parte. Es que al final volvemos al punto de que violencia es violencia en cualquier género, ¿no? Uh-huh. Pero mucho se voltea a ver al lado masculino cuando es el que violenta, ¿no? Y cuando es el hombre el que es violentado, pues casi no se habla, ¿no? Hay, de hecho, una red, ¿no? Hace unos días yo trabajo en una escuela y están habiendo ahí como temas de acoso, ¿no? Uh-huh. Acoso escolar. Y justo el abogado que nos fue a dar una charla sobre violencia, porque a veces pensamos, ¿no? Decimos, violencia puede ser esto, pero a veces ni siquiera concebimos bien lo que significa la violencia o el acoso. O sea, realmente no lo concientizamos al 100%. Y a mí me gustó mucho esto que decíamos, bueno, antes hace muchos años, la ley pues no protegía mucho a la gente vulnerable, ¿no? Hoy sabemos que hay una ley específicamente para mujeres, hay una ley específicamente para viejitos, hay una ley específicamente para niños, pero no hay una ley específicamente para hombres de 18 a 65 años, ¿no? Porque la ley es general para ellos, o sea, no hay una ley absoluta para ellos, ¿no? Y es lamentable porque a lo mejor tiene que ser una persona vulnerable o vulnerada, ¿no? En el caso de ser violentada, para poder ejercer algún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, creo que ¿sabes qué? Es que saben que por ejemplo, el hombre sí recibe ya la protección en cuanto a la cuestión de violencia, pero justo ahorita que dijiste, ¿no? A los 65 años, porque ya lo que le protege es la ley de la protección a los adultos mayores, y entonces ya ahí en global, ¿no? Hombre, mujer. Pero la realidad es que la ley sí protege al hombre, ¿no? Digo, no está tan especializado como si hablábamos de feminicidios, que este sí, pues es totalmente un delito específico con características únicas. Y la especificidad se la da el homicidio y la característica única que es mujer. Entonces no tenemos, por ejemplo, un delito de homicidio contra los hombres por la baja estadística, pero la realidad es que lo único a lo que ellos pueden accesar es justo al tema de la protección en cuanto a la violencia familiar, ¿no? Que por eso justo también se reforma la ley y se quita el de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Pues porque intra pues era solamente dentro, ¿no? Y a quién se buscó proteger, a las mujeres, ¿no? A estas mujeres que recibían pensión alimenticia y que entonces el ex marido llegaba y aventaba el dinero, ¿no? Toma, para que tragues, maldita, no sé qué, ¿no? Entonces por eso se modifica y termina siendo violencia familiar y aplica para todos aquellos que fueron familia o son familia, ¿no? Entonces, que el parentesco ya no se haya extinguido, como en el caso de los esposos, pero fue justo una ley hecha a beneficio de la mujer, no del hombre. Entonces, sí, ahí sí está. Es que en realidad pues, las leyes sobre la violencia están hechas basadas en las mujeres, ¿no? Pero porque por la sociedad en la que vivimos. Que en realidad, como dicen ustedes, sí debería de existir ya específicamente una ley para hombres. Así como existe el feminicidio y existe todo eso. Uh-huh. También hay mujeres que matan a sus parejas. Sí. También hay mujeres que violentan que fuertemente. Matan a sus hijos. Que matan a sus hijos. O sea, no nada más son los hombres los que pierden la cabeza. O sea, como este caso que nos presentó Mara, realmente esta mujer perdió totalmente, o sea, si en algún momento alguno de los niños se le hubiera atravesado, lo mata. Ay, sí. Cállate, mujer. Con la fuerza que tenía, porque con la fuerza que te que genera, con la furia que cuando tienes esa furia tan grande, pues imagínate, para voltear un comedor, para voltear, desbaratar una casa entera, o sea, ¿cuál es la? Todos sabemos que cuando la furia es demasiada, desencadena ya, una fuerza tremenda, claro. Uh-huh. Y entonces ya no reconoces nada, le pegas a lo que se te atraviese. Entonces, gracias a Dios no se le atravesó uno de sus hijos. Bueno, sí mató a uno de sus hijos, al que traía adentro. Sí. Sí, porque ella fue la causante de perder ese embarazo. O sea, su episodio, su arranque, su no sé cómo se le llama psicológicamente hablando. Psicótico. Su brote, su exabrupto, como diría mi papá. Así decía mi papá cuando alguien se ponía medio loco, decía, es que su exabrupto, o sea, fue el ocasionante de que, fue lo que detonó en que se perdiera el bebé. Entonces realmente sí mató a uno de sus hijos. Sí, fíjate que ahorita me dice algo muy cierto, ahorita que sea que en su colegio tema de acoso, ¿no? Y ahí vemos otro tipo de violencia, ¿no? Justo siempre pensamos en el acoso hacia la mujer, y cuántas mujeres jefas no andan acosando al varón. No, es o las maestras, no, a los alumnos. Y, sí, o a los alumnos. Compañeros. Hace dos años, una compañera de un plantel quedó embarazada de un alumno, ¿no? Y justo nos enteramos que la maestra presionaba al alumno, pues porque decía que andaba muy mal en las calificaciones y quedó embarazada, y se arregló muy fácil, el alumno se dio de baja y ya. Pero ahí ella ejerció, o sea, su posición de poder, porque ahí también, ahí ella ejerció su posición de poder, y me imagino que, pues, no sé, estamos hablando de chicos de que de secundaria, preparatoria. No, preparatoria, Betty. Preparatoria, bueno, pero igual preparatoria, o sea, ¿cuántos años tiene? Sigue siendo menor de edad. Preparatoria, uh-huh. 16, 17 años, ¿no? Tenía 17 años. Es un niño, o sea. ¿Y la docente? No, por eso, digo, es un niño. No, no, pero ¿y la docente qué edad tenía? Digo, ya que están hablando. Tenía 37 años. O sea, 20 años. 20 años más, exacto. Entonces, digo, porque yo dije, bueno, igual y la docente tenía 22 25 años, ¿no? Y estamos fíjate. O sea, ya ella estaba ejerciendo una posición de poder, empezando por la edad, ¿no? O sea, ya 20 años más que tú le lleves a una persona, ya. Como dicen, cuando uno iba con los huevos, el otro ya venía con ¿qué? ¿O cómo era? Cuando tú vas con la leche, yo ya vengo con el queso, algo así, ¿no? O sea, que te dan tres vueltas, algo así. Es el dicho. Así que dice, cuando tú vas con la leche y con los huevos, no, ¿qué? Con la leche ya vengo con el queso. Y hay unos que dicen que ya vienen hasta con las quesadillas, ¿no? Pero eso quiere decir que ya te dan tres vueltas. Entonces, empezando por la edad. Luego, la posición de poder que representaba que ella era su docente y que con la mano en la cintura lo podía reprobar, ¿no? Entonces eso ya genera un miedo en el chico, ¿no? O sea, de que, híjole, es que si no le hago caso me reprueba. Ahora, también podemos llegar al caso en el que a lo mejor el chico no lo hizo tan, no sé, estaba de buenos bigotes la maestra, Marilu. No, pues es que la verdad es que no, nadie sabía del amorío que tenían entre ellos, pero ella dijo que ya está embarazada y andaba muy contenta. Y entonces, cuando ella ya empezó a decir que está embarazada, pues amigos de amigos, ya sabes, empiezan a circular, que pues era hijo de fulanito, ¿no? Entonces ya entre amigos empezaron a escuchar que sí, que efectivamente él era el papá, y ya fue cuando él quiso hablar y dijo que él no estaba en sus planes, que la maestra había ejercido poder sobre él, porque iba reprobando su materia y ella era la jefa de materia. Y entonces ella se hacía responsable de los extraordinarios. Como que yo creo que, y realmente la maestra tuvo a su bebé. Ella quería resolver su maternidad. Yo creo que ella quería tener un hijo y encontró la manera perfecta. Sí, pero al final, o sea, no era la forma, ¿no? No, por supuesto que no era la manera. Pero también hay ocasiones, te pregunto si la maestra estaba de buenos bigotes, o sea, si estaba guapetona, porque luego hay chicos que sí se enamoran de las maestras, ¿no? Y entonces pues las maestras, porque digo, también hay maestras guapas, ¿no? O sea, hay que aceptar, hay maestras jóvenes y guapas y luego están dando clases en bachillerato y las hormonas andan a todo lo que dan y los chicos, pues, pierden la cabeza por las maestras, también puede ser. Que ahí, por donde tú lo veas, el adulto está cometiendo el error, claro, porque el adulto es el que tiene que tomar la decisión de no meterse en eso, porque es el que se supone que debe de tener la cordura, ¿no? O sea, entendemos pero justo que no procedió, porque aparte desde la familia de él, como diciendo, ah, pues no pasa nada, o sea, tú eres hombre y es mujer. Exacto, ahí viene el tema. Desde ahí, porque dices, bueno, a lo mejor él sí quería demandar o denunciar justo porque pues ella es mayor de edad y era su docente. O sea, si hubiera sido al revés, imagínate. Lo meten al bote y no sé, es un rollo. Pero aquí lo que te digo, la diferencia de género, ¿va? Cañona. Es que aquí realmente sí era razón también para que ella fuera a la cárcel, porque de entrada estaba cometiendo pedofilia. Claro. Por supuesto. O sea, y a la denuncia llegaron. Porque el papá no quiso, como diciendo, ah, pues no pasa nada. No pasa nada y no, ya. No, pues ya me imagino que ha de haber sido de aquellos papás de que, ay, mi hijo con la maestra y acá viene. Y que hasta lo festejan, ¿no? Sí, que hasta los festejan, ¿sí? Y todo. Entonces sí, realmente, y luego esto pasa mucho también en hoy en día que ya muchas mujeres tienen puestos de jerarquía, de poder en empresas en donde sí acosan sexualmente a los empleados, porque claro que pasa, aunque digan, no, esa no pasa, claro que pasa, claro. Los hombres también los acosan, a los hombres también los, ¿cómo se llama? Los persiguen las jefas. Los crucifican. Los violentan. Exacto. Entonces, todo es una cosificación, ¿no? Exactamente. Sí, definitiva. Chicas, vámonos a un corte y regresamos y ahorita seguimos platicando del tema. Recuerden nuestras redes sociales, Estereovoz MX en Facebook o en Instagram. Nuestro número en cabina, 2292-104766. Ya saben, está el globito abajo para la comunidad. Déjenos sus comentarios. ¿Conocen algún hombre que sea violentado? ¿Conocen algún hombre que haya sido acosado, que esté sufriendo de violencia? Coméntenos, no nos digan el nombre. Ya dijimos aquí, cuando yo dije cómo se llaman, todos son Juan y todas son María. Entonces, ¿conocen algún Juan que esté siendo maltratado? Coméntenos, por favor. Vámonos entonces rapidísimo al corte y regresamos. No se vayan. Estás escuchando Entre Colores. Un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostramos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre Colores. Síguenos en nuestras redes sociales, Estereovoces MX en Facebook e Instagram o en nuestro WhatsApp en cabina 2292-104766. 2292-1047-66. Regresamos. Dale voz a tu marca Estereovoces MX. Entrevistas, menciones, spots publicitarios, espacios de transmisión, publicidad visual. Publicítate con nosotros, somos tu mejor opción en radio online. www.estereovocesmx.com. WhatsApp 229-210-4766. Ponte en contacto a través de contacto@estereovocesmx.com. Dale voz, a tu marca en Estéreo Voces MX. Todas las mañanas, Estéreo Voces MX presenta Voz en Sintonía con Betty Sam. Come fly with me, let's fly away. De lunes a viernes, a las 11 de la mañana, Voz en Sintonía con Betty Sam. Betty Sam y sus invitados hablan contigo de diversos temas. Familia, salud, negocios, viajes y un poco de todo lo que vivimos en nuestro camino por la vida. Disfruta de un excelente programa y eso sí, solo buena música. Voz en Sintonía, lunes a viernes a las 11 de la mañana con Betty Sam. Solo por Estéreo Voces MX. Estéreo Voces MX. Betsa, la marca por excelencia de arte y tejido artesanal. Tejemos prendas, accesorios y amigurumis a crochet. Tejidos personalizados. Tú tienes la idea, nosotros la tejemos. Enviamos a toda la República. Participamos en ferias y eventos. Betsa, la marca por excelencia de arte y tejido artesanal. Síguenos en nuestras redes sociales. Betsa-VER. Betsa-VER en Instagram y en Facebook. O comunícate con nosotros al 2292-446610. 2292-446610. Todos los martes y jueves a las 8 de la noche. Estéreo Voces MX presenta Un Café con Sandy. Un espacio abierto a todas las expresiones artísticas y culturales. Sandy transmite, promueve y fomenta la cultura y las artes para fortalecer, impulsar y cultivar el conocimiento en su radioescuchas. Un Café con Sandy. Martes y jueves, 8 de la noche. Solo aquí, en Estéreo Voces MX, generando emociones. Estéreo Voces MX presenta todos los lunes a las 8:30 de la mañana. Let's go, girls. Latidos en armonía, conducido por Betty Sam, Marelu Equiwa, Eli Herrera y Rosita Enríguez. Una charla entre amigas. Análisis, opinión, debate de temas y situaciones de la vida. Un programa pleno de feminidad. Latidos en armonía. Solo aquí, en Estéreo Voces MX. No te lo pierdas. Ya estamos de vuelta en Entre Colores. Sigue acompañando a Betty, Mara, Marilú y Tess en este espacio que da voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y pues seguimos con este tema de la violencia de género, en este caso es contra los hombres. Sé que muchas personas cuando vieron el cartel que hicimos, el flyer que hicimos de la publicidad del programa, han de haber pensado, bueno, pues van a hablar de alguna mujer golpeada. No, la violencia contra un hombre también es una violencia de género. ¡Sorpresa! Surprise, ¿no? Porque la violencia de género, y ustedes me corrigen si estoy equivocada, es la violencia que se ejerce desde un sexo hacia el otro, desde una posición de poder o de pues de poder, ¿no? Al final. Poder, valentonía y demás, ¿no? Ajá. Entonces, ahora, en este caso, lo chistoso es, ¿esta chica trabajaba? ¿La de mi caso? Ajá. No. Ella, se quedó en casa y por decisión de ella. O sea, porque el chico le dijo, pues bueno, o sea, pues a ver si te vas a trabajar, seguir con los estudios, pues sí, sigue estudiando, pues a ver cómo le hacemos, ¿no? Uh-huh. Digo, fuera de que los papás pues no estaban de acuerdo en sus decisiones, los papás fueron muy maduros y muy pensantes y realmente no les retiraron a ninguno el apoyo en cuanto a la escuela. O sea, ella no quiso estudiar. Ella fue la que ya no quiso estudiar, no quiso trabajar, dedicarse a los moconetes. Y a joderle la vida al marido. Y a joderle la vida de frente, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Pero su argumento victimario era, pues, o sea, tú me embarazaste, tú me echaste a perder la vida. Y pues no, la realidad es que tuvieron opciones, ¿no? Tanto de no tenerlo como de tenerlo, como de seguir estudiando, trabajar, uh-huh. O sea, hacer muchas cosas, porque al final del día seguían teniendo el apoyo de los papás, que muchas veces no pasa, ¿no? O sea, se embarazan y pues los papás, o sea, es tu bronca, ya eres harina de otro costal, órale, ¿no? En este caso, exacto, ¿no? O sea, realmente los papás siguieron con el apoyo, y demás. De hecho, la casa donde vivían, esa casa se la regala el papá del chico. O sea, wow. Fue de, bueno, pues ya se metieron en esto, entonces el papá les compra una casita, y la familia de ella amuebla la casa. O sea, eran unos chicos económicamente, no por los millones, pero, pero posibilidades económicas, ¿no? Bueno, los papás, ¿no? Eran, claro, las posibilidades económicas. Ellos realmente no tenían ni un peso. Sí, porque, ¿no?, también se puede dar el caso de que, bueno, se dé esa situación en una familia sin recursos, en las que pues los chicos no puedan seguir estudiando porque los papás ya no pueden mantener una boca más, ¿no? Con trabajo, uh-huh, sí pueden con ellos. Pero aquí, por ejemplo, lo chistoso es que le daba el poder a ella, porque realmente ella no tenía en realidad ninguna posición de poder, porque no era ni la que mantenía la casa, ni aportaba nada, ni nada. Yo creo, pienso, no sé, digo, no conozco el caso, pero ha de pasar como les pasa a muchos hombres que fueron educados para respetar, para cuidar y para nunca agredir a una mujer. Entonces, el poder justo se lo daba la permisividad de él. La permisividad de él, porque en realidad, bueno, por ejemplo, en mi casa a mis hermanos se les educó bajo el tema de que a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa, ¿no? O sea, una mujer jamás. Es más, el día que me pusieron una mano encima a mí, éramos niños, y entre niños y jugando, y entre que sí y entre que no, me dieron mis nalgadas, mis hermanos. No, hombre, les fue como en feria, ¿no? Y lo que mi papá decía es, a las mujeres no se les toca y a su hermana menos, ¿no? Entonces, obviamente, no sé, digo, a mis hermanos, a ninguno de los dos creo, no sé, creo que a ninguno de los dos le dan sus caques, pero si se los llegaran a dar, a lo mejor ellos no responderían a ello, ¿no? Por esa educación que traían, aunque sí, bueno, hay gente que la educación le viene quedando guanga, ¿verdad? Pero bueno. Sí, pero al final del día que estamos hablando de plataforma de valores, ¿no? Exactamente. Y que, o sea, el chico dentro de su plataforma de valores es justamente el respeto a la mujer y a todo ser humano, ¿no? O ser viviente que haya, ¿sí? A la mujer y en especialmente a la madre de sus hijos, ¿no? Porque a lo mejor si hubiera sido otra mujer la que lo hubiera golpeado, igual y si se la regresa, ¿me explico? No sabemos, pero que definitivamente sí, también hay un valor que es inculcado por muchos padres de que a los hijos se les dice que una mujer a la que ellos tienen que respetar por sobre todas las cosas es a la madre de sus hijos. Sí. Yo he escuchado muchos hombres que les dicen, será lo que sea, pero es la mamá de tus hijos, ¿no? No, es que está loca, no es que es, sí, pero es la mamá de tus hijos. Y el ser la mamá de los hijos les da como un lugar muy especial, ¿no? Como un estatus muy especial. Y en este caso yo supongo que él sobre esa primicia se movía, sobre esa primicia, esos valores se manejaba, que no le permitían corresponderle los trancazos, porque probablemente otro hombre sí se las hubiera regresado. Claro. O hubiera puesto límites, ¿no? Obviamente. Porque también, mejor pasa no se lo... también pasa que, por ejemplo, en mi caso, las personas que yo he conocido que han sido violentadas por hombres, vienen de un núcleo familiar donde la madre los golpeaba y los masacraba, ¿no? Entonces, sí. si te das cuenta, o sea, si tu mamá, que es la persona que más te ama en este mundo, te golpea y te agrede, por supuesto que vives en una violencia normalizada de una mujer hacia un hombre, ¿no? Uh-huh. Y para ti es algo natural, ¿no? No digo en todos los casos, pero en los casos específicamente que yo conozco, pues obviamente vienen de un núcleo familiar así, establecido, ¿no? De una madre sumamente violenta, ¿no? Una madre que además abandona, y entonces, pues ahí hay un patrón, ¿no? Quieras o no. Y luego les piden que sean los humanitos más sanos, ¿no? Exacto, exacto. Sí, es que... Sí, entonces... O sea, viene este caso en el que, como dices tú, o sea, si vienes de una casa en donde era tu mamá la que golpeaba, en donde era tu mamá la que ejercía la violencia, pero fíjense, por ejemplo, casos en los que, yo no sé, por ejemplo, en mi casa, a la que le daban las cachetadas era a mí. O sea, a mis hermanos una vez los golpearon, cuando me pegaron a mí. Pero a mí sí me daban, o sea, pero mi mamá a mí sí me daba muchas cachetadas. Claro que yo me las ganaba, ¿no? A pulso. Sí, tampoco las mamás pegan porque estén locas. Algunas sí. Sí, hay unas que sí. Pero la mía tenía toda la razón del mundo. Sí, hay veces que uno como hijo lo pide a gritos, un manazo. Sí. Y entonces, pero por ejemplo en mi casa no se ejercía la violencia de mi mamá hacia mis hermanos, nunca. Ay, es que también mis hermanos eran unos guangos. Entonces, nunca se portaban mal, nunca reclamaban, nunca nada, ¿no? Yo era la que reclamaba todo, pero... Al final sí, o sea, cuando tú vienes de un hogar en donde la mamá ejerce la violencia contra todos parejo, ajá, ¿no? Incluyendo al papá, ¿no? Incluyendo al papá, entonces ya los hijos ya lo ven como normal, ¿no? Se normaliza. Como que así es, o sea, la mamá es la mamá es la de la chancla, ¿no? O sea. Sí. ¿No? Sí, pero además te voy a decir una cosa, ¿no? La realidad es que Freud no se equivocó cuando dijo patrones conductuales, ¿no? Uh-huh. ¿Tú de dónde aprendes? Pues de ahí, de casa, ¿no? Justo ahí es donde tú vueltas a ver cómo se resuelven los problemas, ¿no? Quizás esta chica venía de un sistema familiar en el cual pues había pues con singular gusto violencia, y a lo mejor el chico no. Pues bueno, lo más seguro es que él no, digo, aquí todo parece indicar que él no. Él no venía de un hogar donde se ejercía la violencia, porque a lo mejor si hubiera sido así, le hubiera brincado eso y hubieran sido esas parejas que se dan, dar y recibir, ¿no? Uh-huh. ¿No? Fíjate que mi abuela me decía que ella nunca en su vida vio pelear a sus papás. Dice, yo me imagino que igual se iban a pelear allá al cerro, ¿no? Entonces yo me casé con la creencia que los matrimonios no peleaban. Entonces el primer día que tu abuelo me peleó, dice, yo no supe qué hacer porque dije, ¿cómo? ¿No? O sea, porque yo nunca vi a mis papás pelear, ¿no? Entonces, justo, pues lo que tú ves en casa, pues lo vas normalizando. Entonces quizás Perfecto, pues indica que esta chica era la que venía de un sistema violento y él no. Porque digo, si no hubieran sido esas parejas que se dan, ¿no? O sea, sí, fíjate que yo tampoco nunca vi a mis papás discutir, ni siquiera discutir, ya no digamos pelearse. Yo siempre creí que mi mamá nunca le llevaba la contraria a mi papá, porque mi papá era el, pues supuestamente el que ponía las reglas, ¿no? Pero luego de repente como que no sabíamos cómo había pasado, la regla cambiaba, ¿no? Y ya de adultos llegamos a pensar que seguramente tras bambalinas mi mamá le decía, pues no, ¿no? Y no lo vamos a poner verde, lo vamos a poner amarillo porque yo quiero. Y entonces mi papá decía, bueno, ok, está bien. Y él cambiaba la regla, ¿no? Pero a los ojos de nosotros eso no pasaba. O sea, él siempre decía, va a ser rojo, y todos decíamos, sí, sí, va a ser rojo, ¿no? Hasta mi mamá incluida. Pero yo creo que ella también ejercía ahí cierta presión y cambiaba las cosas. Pero como que antes, estamos hablando de hace 40 años, sí existían mucho los pleitos entre parejas, pero como que esas cosas se guardaban más, ¿no? Se ocultaban más. Hoy en día, y creo, no sé, de mi punto de vista, creo que está mal que las parejas discutan y, o sea, una cosa es tener un ligero desacuerdo, a lo mejor están sentados comiendo y tienen un ligero desacuerdo los papás, y otra muy diferente es pelearse realmente fuerte, porque las parejas se pelean, digo, eso es una cosa normal. Porque desacuerdos existen entre dos seres humanos, pero que las parejas se peleen y se avienten hasta con el molcajete delante de los hijos, yo creo que eso está mal, ¿no? Bastante. O sea, vamos, ¿no? Les mueves toda su zona de certeza. Y por ejemplo, los niños de esta pareja, ¿dónde estaban en lo que ella estaba haciendo semejante fiesta? Porque qué traumático, ¿no? Imagínate ver que... Yo quiero pensar que quien te tiene no sé que proteger. O sea, si estaban con ella y como digo, como era una reunión, pues ya era noche, entonces ya tenía los niños acostados. Y los niños, pues bueno, o sea, apenas, digamos que el mayorcito sí ya caminaba, ya o sea, ya andaba pululando, ¿no? El otro tendría, yo creo que en ese entonces, como 9, 10 meses. Entonces, ay, bueno, es que estos tarados también, ¿no? Somos novios, la regamos, tenemos un hijo y no aprendimos que hay que usar preservativo. Sí, o sea, literal, o sea, se aventaban ni la cuarentena. Pero ¿sabes qué tiene mucho que ver, creo? Yo digo que okay, está padre que los papás los hayan apoyado, pero a lo mejor los apoyaron demasiado. Y entonces estos dijeron, bueno, pues vamos a seguir teniendo hijos, total, tenemos la vida resuelta, ¿no? Pues sí, imagínate, me pones casa y nosotros me la mueblas, ajá, y me sigues pagando la escuela. Sí. Y ella no tenía necesidad de trabajar, porque si no trabajaba, pues era porque realmente no tenía la necesidad. Entonces, al final del día, pues ya este chico pues nada más trabajaba para la comida, pañales y demás, que me queda claro que es un barísimo, ¿no? Ajá. Pero ya no pagas una renta, no estás pagando tus muebles a meses, ¿no? O sea, sí. La deuda ahí con las tarjetas y demás. Entonces, pues sí, de cierta forma les fue muy fácil. Claro, o sea, entonces por eso pues, tienes uno y tienes dos y tienes tres y tienes hasta cuatro hijos, claro. Sí, o sea, realmente ellos estaban en la gloria, porque ¿cuántos matrimonios vemos jóvenes o incluso no tan jóvenes? Pero pues, o sea, no tienen esas posibilidades de que llegue el papá y te ponga una casa, ¿no? Y aviéntate a pagar renta, servicios, aparte comida y demás. Oigan, chicas, ustedes, Tess y Mara, este trastorno, esta celotipia que desarrolló esta chica, es algo que se desarrolla, o sea, es lo que no me queda claro. Digo, tú y yo ya platicamos el otro día sobre la celotipia, pero bueno, hay gente que ya es así, ¿no? pero es algo que puede surgir a partir de algún evento que lo de, que lo desate, que lo, o sea, que algo detone, ajá, que tengas un detonante que convierta a una persona que no era celosa a alguien con una verdadera celotipia. Sí, o sea, definitivamente cuando no creces con ello dentro de tu ambiente y dentro de tu sistema familiar, porque lo que decíaste es hace rato, ¿no? Al final del día lo normalizamos. Cualquier cosa, ¿no? Lo que quieras. Si ves que la mamá maneja un nivel impresionante de celotipia, de toxicidad y demás, pues es normal, uno crece con ello y pues es algo aprendido, ¿sí? Sin embargo, bueno, en este caso, no tengo bien los datos de la familia de ella, sin embargo, o sea, por todos los episodios y cómo fue, se fue tornando, pues si hablamos de que hubo un detonante. Debe de haber habido, ¿no? Si ella no era así, porque sí, digo, yo creo que si ella hubiera sido, claro, digo, hay de que hay masoquistas, pero probablemente si ella hubiera mostrado esa conducta antes, nunca hubiera habido relación, ¿no? Pero bueno, también o hay... sabes que a lo mejor sí, bueno, respondo a tu pregunta, si efectivamente tiene que haber un detonante. El ser humano tiende a cuidar su objeto de amor en estado de natura, ¿no? O sea, protegerlo, cuidarlo, porque pues siente que se lo van a volar. Pero bueno, hay la forma funcional en la cual yo lo cuido, y lo cuido a través de darle justo amor, acompañamiento y demás, ¿no? Y ya la parte patológica es cuando yo le cuido para que nadie lo vea y que me lo vayan a robar, ¿no? Entonces, sí tiene que haber un detonante, y el detonante en muchas ocasiones, como dice Mara, es lo que se vivió dentro del sistema familiar primario. A lo mejor quizás el que yo vi una infidelidad en casa y vi cómo la pasó mi mamá y toda la tragedia que se vino y shalala. Entonces, de ahí viene, ¿no? El patrón conductual, y que también, ¿no? Son con patrones neurolingüísticos que crecemos desde la perspectiva de todos los hombres son infieles, ¿no? Entonces, que, y ya ves, ¿no? Esa frase tan absurdita, ¿no? Dependiendo del tamaño del regalo o del ramo de flores, es el tamaño del pecado. Es el tamaño del pecado, ¿no? Ajá. ¿No? Entonces, pues bueno, desde ahí crecemos con ello, y otras personas que justo como dijo Mara, no vienen de ese tipo de sistemas, pero el detonante lo tienen ellas a través de una conducta que hizo la pareja. Y ahorita lo que tú decías de esta chica, que a lo mejor no mostró la conducta, yo creo que sí la mostró, pero no se habían dado las condiciones ambientales propicias para que realmente aflorara en su máxima expresión, ¿no? A lo mejor no sé. Había casa que desbaratar. Ajá, ¿no? A lo mejor, no sé, en alguna fiesta, en un antro, pues a lo mejor este chico volteaba hacia otro lado y a lo mejor ella se iba, ¿no? O hacía de ahí, ¿y qué le ves? Y que no sé qué, pero se normaliza, ¿no? En el, ¿y qué le estás viendo? Y qué, pero no pasa más, ¿no? O a lo mejor me salgo y te dejo ahí, se toma como un berrinche, ¿no? O sea, Yo infiero que seguramente sí le dio red flags, pero como no estaba el ambiente propicio, donde ella se sintiera mejor tan en desventaja, ¿no? Porque Mara decía, pues que una persona que a través de los embarazos, pues ella se empezó a sentir poco atractiva, entonces seguramente se sintió muy amenazada, ¿no? Entonces, digo, pues, creo que no había el ambiente, ¿no? Su detonante, Mana, pues me corregirá. Sí, pues claro, yo infiero que su detonante fue su propio autoconcepto, ¿no? Sí. Sí, y a lo mejor se empezó a sentir menos atractiva para él por las cuestiones de los embarazos y todo. Que, bueno, creo que esa es parte de tu percepción personal y de tu amor propio y de tu el trabajo de tus emociones, de tu inteligencia emocional y todo eso, el que tú aceptes los cambios que tiene tu cuerpo y los cambios que tienes tú como persona después de un embarazo y cuando te casas y cuando pasan cosas en tu vida. Y también mucho tiene que ver, digo, no estoy justificándola a ella bajo ninguna circunstancia, porque la violencia no tiene justificación alguna, pero también a veces las parejas olvidan decirle a el objeto de su amor que es el objeto de su amor. Uh-huh. Y entonces, con la rutina, ¿no? Se va perdiendo este coqueteo, los jueguitos y demás, ¿no? Sí, o sea, tú te embarazas, tienes un hijo y todo chalala, todo bien bonito, pero no puedes recuperar tu peso y entonces te quedas con 10 kilos arriba y entonces tu cuerpo cambia y él no te dice, no te sigue diciendo que eres hermosa, no te sigue diciendo que te ama, no te sigue. Y entonces eso también en tu cabeza, aunque sí te sigue queriendo y aunque sí te sigue adorando y aunque ahora te quiere de una manera diferente y además te tiene en un pedestal por ser la madre de tus hijos, todo eso puede estar pasando, pero ¿y si no te lo dice? Uh-huh. Tú no lo sabes. Sí, la mujer por naturaleza es auditiva. Ajá. ¿Sí? O sea, la mujer, y pues bueno, eso lo vemos pues desde muchos, muchos años atrás, ¿no? O sea, al final del día, pues mientras la mujer estaba plantando, echando el chisme con la comadre y demás, pues, o sea, si escuchaba el moconete, que lloraba, pues corría, ¿no? O sea, tanto que las mujeres, cuando somos madres, podemos distinguir el llanto de los hijos. De las mujeres, pues somos auditivas. Si partimos del hecho de que muchas veces, y creo que todos lo hemos escuchado, el de, ay, pues es que tiene buena labia, ¿no? Este cuate, pues es que tiene buena labia. Pues realmente nosotros nos enamoran por lo que nos dice, porque somos auditivas, ¿sí? El cuate puede llevar años o ni siquiera ni una rosa darte, pero si te habla bonito, ¿sí? O el cuate puede estar complicado visualmente, pero si te habla bonito. Por no decirle feo. Visualmente. O sea, de esos que Dios mandó en obra negra. Ajá, ¿no? O sea, pero pues si te habla bonito. Hace unos días, ¿verdad, Marilu? Nosotros tocamos el tema en Latidos. En Latidos, sí. En Armonía, precisamente del verbo matacarita, ¿no? Ándale, sí. De los que son, como dice Mara, ¿cómo era? Complicado visualmente. Los poco agraciados que, híjole, que traen unas bellezas de mujeres o que conquistan a las mujeres, ¿sí? con la labia, ¿no? Con el verbo. Uh-huh. No, y es que sí, las mujeres somos muy auditivas. Entonces, si tu pareja... ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Digo, yo no tengo pareja, pero ¿cómo me sentiría yo si de repente mi pareja, yo estoy teniendo conflictos personales porque estoy subiendo de peso, ¿no? Y luego agrégale a eso que mi pareja no me dice ya que estoy bonita, no me dice ya que me ama, entonces yo, aparte de que me siento gorda, fea y floja y fofa, todavía el maldito, pérfido, infeliz, no me dice que soy la princesa Estefanía, ¿no? Es que me imagino una mujer con baja autoestima y con todas sus palabras que dijo Betty, así, gorda, bofa. Sí, entonces... Pues sí, por eso destroza los muebles. Pues sí, es que puede ser que así te sientas, ¿no? Y luego todavía... El hombre no te dice, ay, princesa, qué bonita amaneciste hoy. A lo mejor es una estupidez y yo sí quiero dejar claro aquí. Y creo que también en el caso de las mujeres, ¿no? O sea, creo que sí es importante que le digamos a la pareja que la amamos y que le digamos a la pareja lo que sentimos por ellos y que se lo demostremos de alguna manera. Que se lo digamos simplemente un te quiero. O sea, el que alguien te diga te quiero, te amo, ya... Te puede hacer el día, ¿no? Sí, Betty, pero también hay que voltear a ver a la pareja. O sea, a lo mejor tú eres bien cariñoso, ¿no? Ajá. Ay, chiquita, o la mujer, ¿no? Ay, yo la guapa. Ay, pero con semejantes energúmenos, ¿qué vas a pasar? Decir, buenos días, y ya les ves la cara y dices, mi vida, no, bueno, tu vida sí. Y mi vida, o sea, ya son a la fregada, con permiso. O sí, sea, eso sí. Es que también tú lo que dices, sí, o sea, hay que cuidar. Pero también hay, o sea, por ejemplo, con este energúmeno. Bueno, no, o sea, es que con este energúmeno, o sea, qué miedo ¿Qué tal si me acerco a decirle hola hermosa? Y para empezar, y no creo que me den. Me golpea, ¿no? Por decir que le estoy diciendo mentiras. Ni estoy guapa. Estoy gorda, fea, fofa y aguada, y tú me estás diciendo que estoy guapa. ¿No? Y seguramente me lo estás diciendo porque tienes culpa de algo, ¿no? O así le dices a la otra, hermosa. Sí. O sea, es que también qué complicado, ¿no? Porque quizás tú quieres dar como cosa buena en la pareja, pero hay parejas que le echan un buen de ganitas, pero un buen de ganitas para joder las situaciones, ¿no? Sí, es que hay quien no se deja querer, la verdad es que sí. Bueno, también. Es que ahí ya cuando se plantan en su, en esta fase victimaria, entonces por más que uno les baje la luna, el sol y lo que quiera, o sea, si ya están en yo soy la víctima, sí, como dices, pues es que me están diciendo que estoy hermosa, o sea, por cumplir, ¿no? O para no confundirse, ¿no? Porque así le decían las otras, ¿no? Corazones y hermosas, ¿no? Pues sí, pero volvemos a lo mismo, esas ya son tus carencias, esas sí. Ya son tu falta de inteligencia emocional, o sea, la incapacidad que tienes tú como persona de aceptarte tal y cual eres, porque digo, creo que eso es parte de todo, ¿no? O sea, que tú te aceptes como eres y aceptes a tu pareja como es, yo creo que ahí viene lo importante, ¿no? Que no estés pensando, o sea, que no te acuestes con Quasimodo queriendo amanecer con George Clooney, ¿verdad? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar nunca. O sea, es que a mí Waldini me dijo que si besaba un sapo. Se convirtió en príncipe. Pues yo no tengo la culpa, fue Waldini el que me dijo, por eso uno anda besando sapos. Eso sí es cierto. Entonces, realmente, sí, hay gente que no se deja querer, no. Pero es por sus propias carencias, ¿no? Yo al final pareciera, se escucha muy fácil decir, no, pues uno tiene que aceptarse y así, pero cuando te toca vivir del otro lado con la pareja que no se acepta, que de plano tiene esos conflictos, o sea, donde le luches, ¿no? No hay de dónde, o sea, te es para allá y ya recibiste un golpe, te es para acá y recibes una bofetada, te es para adelante y ya te la están por ahí refrescando, ¿no? Sí, ya. Entonces, ya voló la chancla, ¿no? Sí, o sea, la realidad es que a veces uno le quiere echar ganas, como dice Tess, ¿no? Porque por supuesto que cuando vives en un lugar donde ya ejercen mucha violencia, pues para donde te hagas te cae, ¿no? Ya es un nivel tan tóxico. ¿Y al final Mara se separaron? Sí. Sí, sí se dio la separación. Ah, qué bueno, terminaron una historia agradable. Afortunadamente. Ay, qué bueno. Hubo un final feliz. Los niños se salvaron y el chavo. Es que si ese hombre se queda ahí, lo matan, ¿eh? Sí, o sea, de la chica, así que les mentiría, no sé qué fue de la chica. Él se queda con los niños. Obvio. Porque obviamente hacen toda la evaluación psicológica y demás, y determinan que ella no es apta para ejercer el cuidado de los niños. Entonces, todavía bien buena onda, este chico fue de no me pases pensión, no nada, yo me hago cargo. Pero vete de mi vida. Pero ya vete, ¿no? Entonces, pero aléjate, ¿no? Sí. Por favor. Ve a los niños, yo me quedé en que sí hicieron como acuerdo de visitas con los niños, y de inicio eran en estas, ¿cómo se llaman antes? ¿Casas? Centros de convivencia. Centros de convivencia, ¿no? Entonces, ya poco a poco. Sí. Entonces, no, sí, yo pues también, es que si hubiera sido el juez. Claro. Sí, yo, si hubiera sido el juez, me tocó medida precautoria. La Guardia Nacional, oye. Sí. Porque viene a la casa y nos mata a todos, ¿no? Sí, y un lugar sin comedor, por favor, sin mesa, sin silla. Sin mesa, sin carro, sin martillo. Sin cristales, sin nada por el estilo, ¿no? La reciben en el jardín de la casa, ¿no? Y que no haya rosales. Sí, que no haya rosales. en un cuarto de estos como los de los como los psiquiátricos, acolchonados, ¿no? Como los psiquiátricos, sí. Así que no haya nada. Por nada. Si aventaba un niño rebotara, ¿no? Adentro de un inflable, por lo menos. Ay, no, bueno, imagínate, no, o sea, la verdad es que nos da risa, pero debe de ser una situación. Ya me imagino, ¿no? Poniendo el inflable y, ay, vas a tener fiesta, no le toques a mis hijos. Viene la mamá de mis hijos, ¿no? No, sí, ya me imagino. No, la verdad. Oye, la voy a rentar mensualmente 2 veces por semana, una hora. ¿Qué? ¿A la mujer? ¿El inflable? El inflable, el inflable. ¿Y para qué quiere hacer el inflable? Ay, qué papá tan amoroso que le compra el le pone el inflable 2 veces a la semana. O sea, no, es que no se vuelve en una burbuja y todo. ¿Quién te frecuenta? No, es que viene su mamá. Ya tenía contrato de cliente frecuente. Sí. Ay, Dios. ¿Ve no, por qué los hombres no hablan de la violencia? Ay, chicas, ahora sí me hicieron reír. No, es que sí está canijo, pero la verdad es que sí está. Este caso sí nos deja mucho que pensar, ¿no? O sea, una es. Y como estos cuantos, ¿no? Debe de haber. Y los que no se dicen, como dicen ustedes, o sea, lo que los hombres no se... Ahora sí que lo que callan los hombres, ¿no? Ahí sí. Ahí sí aplica lo que callan los hombres. Porque realmente debe de haber una gran cantidad de hombres. Y a lo mejor hay unos que lo ven tan normal porque no pasa de que les dé con el sartén, ¿no? O una cachetada, ¿no? O también de las que también pasa mucho que de las que, ah, me vas a pegar, pues pégame, a ver, ¿no? Como que de reto, ¿no? Y luego les pegan y los demandan. Sí, pues sí, para eso lo hacen. Piden las cachetadas y cuando se las dan ya no les gustó, ¿no? Sí, la verdad es que sí es. Es un caso terrible, es un caso complicado. Sí, yo pienso mucho en esos niños. Es que mira, por mucho que hayan estado chiquitos, Mara, algo deben de haber escuchado. O sea, si tu mamá está desbaratando la casa, claro que escuchas algo. Sí, qué angustia. El miedo que han de haber sentido esos pobres niños. Sí, de no saber qué es lo que está pasando. Porque precisamente por ser chiquitos no entienden qué pasa. Y lo único que oyen son ruidos, y seguramente la mujer gritaba mientras lo hacía, porque así, aunque claro. Te montas en Hulk, o sea, si te montas no en Hulk, silencioso. Gritas, no lo haces silencioso. Ya me imagino la cantidad de, y lo haces gritando e insultando al objeto de tu furia, ¿no? Sí. Entonces sí, pobres niños, la verdad, deben de haber pasado una noche realmente terrible. Sí. Bueno, chicas, pues se nos termina el tiempo, pero pues aquí nos queda como que una nota bien clara, ¿no? Sobre una, los hombres también sufren de violencia. Los hombres poco hablan de la violencia que sufren. Hay algo que puede desencadenar, es una parte de tu falta de inteligencia emocional lo que ocasiona que puedas llegar a estos grados, ¿no? A estos o trastornos, no pueden tener un trastorno, no sé, ahora sí que no quiero decir uno porque a lo mejor seguramente voy a decir el que no es. pero no pues de aquí hay un trastorno, o sea, sí, sí lo hay. Sí lo hay, ¿no? Esa no es una forma sana de resolver, ¿no? O sea, algo está pasando, ¿no? O sea, desde algo neurológico, desde algo psíquico, pero de que hay un tema. Claro. Y que no viene de la nada, ¿no? Que probablemente, como dices tú, Ted, ya venía de antes, pero se mostraba de otra manera. A lo mejor con berrinches. Y se tomaban como berrinches y las cosas siempre van creciendo, ¿no? Cuando no se atienden a tiempo, siempre van creciendo. Entonces es como una enfermedad, una gripa, ¿no? no sí. te la atiende, se convierte en pulmonía. Así es tan fácil. Sí, y así vamos avanzando, ¿no? Ajá, así es. Bueno, pues ya tenemos este caso del día de hoy, la violencia de género que también sufren los hombres. Vamos a seguir teniendo casos interesantes, no se despeguen de este programa. Créanme que vamos a tener temas muy, muy interesantes, temas muy importantes para nosotros. Y si ustedes quieren, esto es algo bien importante, si a ustedes les gustaría platicar su historia, hay dos maneras. O sea, puede ser de manera anónima, simplemente nos presentan su caso y nosotros lo abordamos como en esta ocasión. Pueden venir y hablar y ustedes hablarlo directamente y hablar sobre su historia, hablar sobre su experiencia con su nombre y apellido o cambiando su nombre y apellido, no dando ni siquiera nombre. Ni siendo nada. María. Siendo María o Juan. Pueden ser, uh-huh. puede ser también. Y nosotros obviamente respetaremos totalmente su privacidad y su anonimato. Entonces, si les gustaría o si les gustaría que tocáramos algún tema de alguna situación que tenga que ver con la diversidad, con la inclusión, con la falta de respeto, de empatía, entonces, por favor, háganoslo saber y con todo gusto hablaremos de ello aquí en el programa. Pero recuerden que ese programa se repite el sábado a las 4 de la tarde y bueno, estamos viendo la posibilidad de repetirlo algún día entre semana en la noche, ya les haremos saber, para que en la tarde noche, por si no tienen posibilidad de escucharlo, y ya vamos a tener los programas en podcast, yo creo, a partir de la próxima semana, por si no los pueden escuchar en la repetición. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, chicas, muchísimas gracias, Tess. No, muchas gracias a mis compañeras, excelente tema, y pues los radioescuchas, de verdad que si están sufriendo un tipo de género, o sea, rompan el estigma de que porque soy hombre no puedo exigir mis derechos, simplemente como ser humano tienes el derecho a la no violencia en ninguna de sus bases. Claro, muchísimas gracias, Marilu. No, muchísimas gracias a todas mis compañeras, a todos nuestros radioescuchas, y bueno, pues a seguir alzando la voz, ¿no? No nos queda, yo creo que también para, a lo mejor algún caballero nos escuchó y esa fue como que la lucecita, ¿no? De ahí, a lo mejor puedo hacer esto, a lo mejor puedo hacer el otro, pero al final, como dice Tess, no quedarse callado bajo ninguna circunstancia, seas hombre o seas mujer, tienes derecho a que te traten con respeto. Así es. Gracias, Mara. Muchas gracias, chicas, a nuestros radioescuchas por estar presente. Y pues bueno, ¿no? Vamos a seguir tratando y haciendo nuestro mejor esfuerzo por erradicar todo tipo de violencia. Gracias. Bueno, pues nos escuchamos el próximo jueves, ya saben, 8:30 de la mañana, en ese programa Entre Colores, donde hablamos sobre temas de diversidad y de inclusión, y donde presentamos temas casos reales de personas como tú o como yo que puede estar sufriendo algún tipo de discriminación o violencia. Y bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos el próximo jueves, como les dije, a las 8:30 de la mañana, y se quedan con la excelente programación de Estéreo Voces MX. Hasta la próxima. Chao, chao. Para nada, y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el cero a la izquierda. Ooh.